con todo lo que suscitó en esta semana, ¿no? Nos falta Lionel Pasteroff y con todo lo que suscitó la mano de Dios, la dos manos de Dios. La mano alzada de Dios. La mano dura de Dios esta semana con, bueno, los videos que los exabruptos a los que nos tiene acostumbrado el gran Diego Armando Maradona. Pero bueno, ahí está bueno hablar. Pero obviamente, que se haga cargo de su vida y que lo dejen hacerse cargo de su vida. No reivindico ni un poco esto de la violencia de género, ni mucho menos, todo lo contrario. Pero digo, ya molesta un poquito. Es, ¿no? es fácil jugar a. Digo, a hay. Digo, jugar a, es fácil jugar a Maradona, así le. Bueno. Es un error. Y es un error porque es una de las personas públicas más importantes del mundo. No tomamos dimensión a veces de eso. De la era contemporánea. Es una de las personas públicas más importantes del mundo. Ahora, al lado de los casos de violencia de género que terminaron mal, realmente, no lo quiero minimizar porque es grave. No, pero yo pienso justamente por la dimensión de la persona de Maradona. Pero al lado de la... de los casos de violencia de género que venimos viendo, me parece un insulto que los medios se ocupen tanto de... Pienso, por ejemplo, en Ricardo Barreda, ¿no? Que muchas veces hasta idolatrado. Sí, obviamente en Sorna y toda una cuestión, pero digo, se mide distinto y digamos, estamos hablando de un personaje bastante complejo que no, digamos, porque se manda estos mocos de su vida privada que ya son repudiables, pero bueno, ¿quién puede...? ¿Quién está, digamos, quién puede tirar la primera piedra? Obviamente. Sí, no, la cuestión, digo, yo no lo quiero minimizar con esto, porque parece que uno está relativizando la gravedad. Es grave y es grave sobre todo por esto de que estamos hablando. Si es Maradona, digo, ahora también está la cuestión de que que se ven cosas mucho más horrorosas. Digamos, que se ven mucho más horrorosas. Cuando Maradona se manda una cagada es como que emerge el odio de clase, ¿no? Típico del clase mediero que señala al negro villero. Pero ¿no? También emerge la relativización muy fácil. Además. Entonces, bueno, digo, insisto, no lo quiero, no lo justifico ni lo defiendo, pero no. Me parece que hay cosas muchísimo más graves. ¿Sí? Sí, ahí digo, no lo justifico ni lo defiendo, pero tampoco sé si la dimensión que le han dado los medios de comunicación. Obviamente. Tiene correlato con la gravedad del asunto. Es fácil pegarle a Maradona y sabemos que siempre hay un montón de gente que está agazapada. Maradona demuestra que también es fácil pegarle a Rocío y hace todo lo posible para que le peguen, ¿no? De alguna forma, pero bueno, ¿quién puede ponerse en los zapatos de exactamente? De bueno, hablando de otro héroe popular, ayer el tremendo golazo de Ariel Rojas. El gol de Ariel Rojas y próximo, el cabezazo de Mora. Próximo ídolo. Chávez. No me acuerdo. Para el segundo lo hizo Rojas. Eso fue contra Rafaela. Me equivoqué. Fue Sánchez en contra, en realidad. Tiró el centro, el cabeceó Junque y la puso. La verdad que estoy muy contento. Y bueno. Esto fue el partido de ida. Partido de ida por la Copa Sudamericana. Cuarto de final. En este momento contra Estudiantes en la cancha en el Estadio Único de La Plata. Y el miércoles que viene se juega la revancha. En este momento está jugando Boca y está empatando en la Bombonera 0-0 con Cerro Porteño. Ya termina el primer tiempo en breve. Intuyo que hasta podríamos tener una especie de corresponsalía en vivo, ¿no? Ahí en el partido está jugando Boca. Nos tendrían que... podrían tranquilamente llamarnos y contarnos cómo está suscitándose este primer tiempo en el estadio Alberto J. Armando. ¿Todavía no se llama Mauricio Macri? ¿No se llama Camilo Chiquero? No, antes se llamaba Camilo Sichero, pero... Chiquero. Le cambiaron el nombre. Porque era muy sugerente. Claro. No, bueno, esta es una de las noticias que le gustaría contar a nuestro gran capitán, Argentinos Juniors. En el debut de Gorosito le ganó 4-0 a Boca Unidos en Corrientes, ¿no? Acá no estaría pudiendo ver si Riquelme hizo un gol. Riquelme la rompió toda o no. Creo que hizo un gol Riquelme. Sí, me pero parece. Sí, si hizo todos los goles ganando 1-0, si de 4 no hizo ninguno. Riquelme la rompió, convirtió un gol y metió 2 asistencias. El resto de los creo santos, que hizo el segundo. Riquelme. Ramírez, Reinaldi, Castillejos. Bueno, wow. La camarilla contra Borghi se terminó, se puede decir. Se terminó la cama al bichi y empieza la... el idilio con Gorosito hasta que le quieran hacer. La silla alzada al pipo. Bueno, nada, vamos a ir

Y bien, seguimos aquí en Sobre de PPT. Estábamos escuchando a los Flaming Lips haciendo Breathe in the Air. Breathe in the Air de Pink Floyd. Me encantó. Sí, está bueno. Está el disco, hacen los Flaming Lips, hacen el disco entero. En ese estilo hacen The Dark Side of the Moon. Pink Floyd, bueno, este era el tema que abría el disco. Claro, no es The Dark Side on the Moon. No, se llama The Dark Side of the Moon, pero por los Flaming Lips. Ese era otra banda que hizo, la versión dub de Dark Side. Bueno, debe ser uno de los discos más reversionados, ¿no? De Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Ese disco que, a ver, ¿qué me decís? Estaríamos. Bueno, como hoy estamos más distendidos y todo eso, nos sale todo para el orto. Y podemos escuchar música y hablar de Huellas Perdidas. Tenemos, sí, porque esta semana, la semana pasada, es algo que atañe a los compañeros míos de la radio, pero no es algo que me atañe demasiado a mí. Ah, mentira. Yo también los quiero. La semana pasada hubieron elecciones en dos centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. El Centro Sociales, de Sociales y el Centro Filosofía. De Filosofía. Las conducciones que estaban en el centro retuvieron, bueno, justamente la conducción, las organizaciones que conforman el frente llamado la Izquierda al Frente, que son las organizaciones de Frente de Izquierda más el Nuevo Más, la 29 de Mayo, y creo que está Prisma, ya nos van a corregir. Bueno, eso no era el tema de conversación. La cuestión es que el lunes, o sea, los tipos asumen el viernes como conducción del centro de estudiantes nuevamente, y el lunes se les cae un ventilador en un aula y tienen que tomar la facultad para que los escuchen. Porque, loco, ¿qué onda? Vas a cursar, en el medio de un curso, de un teórico, se te cae un ventilador en el aula. ¿Y si le pega a alguien? ¿Y si un cable pelado da con la cabeza de alguien? Digo, parece pues, que no. Hace un par de años había caído una viga que casi lastima a uno de los estudiantes. Basta con intentar subirse a uno de los ascensores del edificio de Marcelo T. Alvear, para digamos cobrar de dimensión de qué se trata esta situación. Así que nosotros vamos a saludar este nuevo año de mandato del Centro de Estudiantes en comunicación directa con su presidente. No sabemos si es el presidente, porque fue el presidente del ciclo anterior y ahora no sabemos qué es. Pero estamos en comunicación con Nicolás Vigarelli. Nico. Hola, buen día, compañero, ¿cómo andan? Si no te conociera, te tendría que decir señor Vigarelli. El colo. Churrero. El churrero Vigarelli. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Acá para. Desde Mete malabareando entre ventiladores que caen. ¿Sos vos el presidente o es sí, otro compañero? Sí, sí. Compañera te podría decir que fui por la reelección. Fuiste por la reelección. Hay reelección. Exacto. Indefinida en Sociales. No, bueno, sí, porque no hay estatuto, claro. Hay que aclarar la figura del presidente como cargo ejecutivo en realidad es más simbólico, ¿no? Lo que se vota es una conducción política, digamos. Exacto. Y hay que aclarar, bueno, que más allá de esto, bueno, porque somos un país presidencialista, le damos mucha mucha entidad a la figura del presidente, Colo, tenés que entenderlo de esa manera. Me hago cargo, espero los presidentes, somos delegacionistas. Es copresidente, comparte la presidencia con un compañero del Partido Obrero. Exactamente. Y la vicepresidencia queda para otras agrupaciones, pero bueno, es lo que decías vos, conducción política de un frente en general. Nico, bueno, inauguraron la semana, o sea, el mandato con una medida por un hecho que no es menor. Sí, no paramos acá, parecería. El martes por la mañana. En realidad el lunes nos tomamos el día, entre comillas, para hacerle un homenaje a Osvaldo Bayer y a Elia Espen desde el Centro de Estudiantes por su lucha incansable por los derechos humanos. Y al otro día, temprano, acá en la sede de MT, a las 10 de la mañana más o menos, en un teórico muy grande que se da en el aula 100, que es el aula magna, se podría decir, aunque es demasiado nombrar así esa aula, es el aula magna de la sede, se cayó un ventilador en pleno teórico, que de suerte no llegó a lastimar a los compañeros que estaban cursando, porque medio que hizo un poco de ruido y se llegaron a correr. Pero bueno, eso generó hizo que vuelvan los fantasmas del pasado, digamos, y despertó a todo un sector grande que nada, nada, se miraban, nos mirábamos a la cara entre comedias y decían, bueno, podíamos estar, no sé, lamentándonos por algo mucho más grave. Esa misma noche hubo asamblea del centro de estudiantes, en la que participaron muchos, muchos compañeros, y ahí se resolvió... para seguir con la cronología. Esa misma tarde hubo consejo directivo, nosotros nos movilizamos al consejo directivo, y cuando se estaba tratando una propuesta nuestra sobre el edificio único, sus fechas y refacciones de emergencia para MT, porque había pasado esto del ventilador, la gestión se levantó, digamos, ya en un lugar donde ellos tienen mayoría automática por cómo se organiza la UBA. Yo he ido ahí a su programa a charlar sobre la democratización, cómo funcionan los claustros, porque está sobre representado el claustro de profesores y el de estudiantes está subrepresentado. Bueno, cuando queríamos hacer ese planteo, digamos, que tenía preocupada toda la comunidad de sociales, los tipos se levantaron del Consejo Directivo y se fueron, lo dejaron sin quórum, con una prepotencia y un desprecio por la integridad de docentes, de no docentes y estudiantes que pocas veces se ha visto. En esta eso reunión, yo creo que generó más revuelo también. Colo, discúlpame, en esta reunión del Consejo Directivo estaba presente el decano de la facultad, Glenn Postolsky, ¿puede ser? Claro. Claro. Es el que preside el Consejo, no, porque habían versiones de que no había estado, pero... ¿cómo se llama? No, lo que yo me pregunto es, ¿la reunión era ordinaria o se llamó una reunión extraordinaria por este tema? No, una reunión ordinaria del Consejo Directivo. Sesionaba el Consejo Directivo y justo ese día, de casualidad, se había caído el ventilador. Entonces se hacía un tema candente. El Consejo Directivo es el organismo de gobierno de la facultad. O sea, te cayó un ventilador en tu facultad, casi mató un pibe, no lo querías discutir, te negás a... O sea, dejás de dar quórum porque se está debatiendo eso, demostrás un desprecio terrible a los estudiantes, digamos. Porque además, Colo, esto, digamos, lo de un ventilador que se cae puede sonar a hecho aislado, pero estaría bueno que nos expliques y les expliques probablemente al que no está acostumbrado a frecuentar los pasillos de la sede de Marcelo T. Alvear, digamos, las condiciones edilicias y, digamos, todo este trayecto histórico que desemboca en la lucha por un edificio único que todavía no se concreta, pero empezá contándonos el tema de las condiciones edilicias de este edificio añejo de Marcelo T. Alvear. ¿Colo, me escuchás? Hola, lo perdimos. Hola. Sí. No se la... Se cortó. Bueno, se le cayó un ventilador en la cabeza al Colorado. Así que aprovechamos. Claro, se le cayó un ventilador en el teléfono, al parecer, al Colo. Y bueno, lo hemos perdido. Sabemos que la telecomunicación. Solamente lo esquivó. Claro, se le cortó el smartphone. El smartphone que tiene, porque bueno, viste, a los chicos que estudian sociales. De hecho, nosotros lo estamos viendo en comunicación, sí, lo acabamos de ver. Mientras tanto, mientras restablecemos la comunicación con Nicolás Vigarelli, el presidente del Centro de Estudiantes de Sociales, ¿ya está en línea? Sí, ni genial tenemos en esta facultad, pero bueno. No, por lo menos no se aburrió de lo que le estábamos... Está bien, está bien. Estoy sano, estoy sano. ¿Querés dejar un mensaje a tu familia, a tus seres queridos? No. Bueno, estamos vivos. Te decía, bueno, si nos podías describir un poco cómo es la situación edilicia de este edificio donde todavía se dicta una carrera de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es un edificio que se cae a pedazos hace rato. De hecho, bueno, ahí ustedes están contando bien, en el 2010 hubo una gran toma casi de 45 días también porque se había caído una viga y le pegó a una compañera, no le lastimó, pero le llevó a pegar. Después tenemos los baños inundados constantemente, las ventanas rotas, en aulas que no hay luz. El quinto piso del edificio en este momento está clausurado porque tiene peligro de derrumbe. El ascensor fantasma, ¿no? Es el tren fantasma, es el ascensor. El ascensor, la última vez que se cayó, hace que da pánico igual entrar a ese ascensor, y cada dos por tres están fuera de servicio. Se cayó hace poco, el año pasado, justo previo a las elecciones, se cayó el ascensor. Es un edificio que está en... que nunca fue pensado igual como una facultad, es una maternidad antes. Cuando se dieron cuenta que no daba que sigan naciendo niños acá, decidieron que venga la carrera de sociología. Pero bueno, la larga historia del edificio único de sociales, que es el edificio que más ha tardado en construirse, no sé, si uno ve el anexo que hicieron en Económicas en menos de un año, hicieron un edificio nuevo, y nosotros seguimos acá condenados a que se nos caigan encima los ventiladores, básicamente. Porque contamos una cosa. Loco, porque en Económicas no hay una gestión kirchnerista. Y bueno, económico, claro, pero... el edificio Económicas lo inauguró la presidenta. Exacto, es el edificio de posgrados. Yo creo que ese no es un dato menor, ¿no? Porque, ¡qué loco! Exacto. El país necesita contadores. El país necesita posgrados. Sí, posgrados muy caros. Posgrados arancelados. Claro, derecha. Claro. No, bueno. Sí, hay de fondo eso, ¿no? Pero bueno, hoy igual tuvimos una nueva reunión porque ayer se ratificó en asamblea continuar con la toma hasta el viernes. Fue una asamblea 3-4 veces más grande que la que había sido de emergencia el martes, el mismo día que cayó el ventilador. Hoy nos convocó el decano, la vicedecana, su secretario, etcétera, a una reunión acá en la sede a la tarde, a la que participamos 10 compañeros de distintas fuerzas del centro de estudiantes y 10 compañeros independientes que entraron también a la reunión. Y se comprometieron, esto no está firmado, esto hay que verlo, mañana a las 10 de la mañana nos vamos a encontrar a las 10 de la mañana para hacer una recorrida de la gestión junto con el centro de estudiantes, con arquitectos y gente pertinente, digamos, por cada una de las aulas, para ver qué arreglos de emergencia hay que hacer. Y después lo que estarían confirmando que es ponerle una fecha exacta a la mudanza de sociología, que es la última carrera que quedó acá. Ese sería el 2 de febrero. Claro, ese sería el tema de fondo, ¿no? Porque acá lo que, digamos, todo lo que se está demorando y es principal y más urgente es la evacuación completa de ese edificio, y finalmente instalarse en el tan deseado y por el que tanto se luchó, ¿no? Ese edificio único. Sí, y no es casual que la última carrera que quieran mudar y que más estén dilatando sea la carrera de sociología, digamos. Es la carrera que sin duda, y nadie puede negarlo, es la que más peleó por ese edificio único y, digamos, yo abono a la teoría de la manzana podrida, es la carrera más movilizada también, de hecho es la que ahora está tomando la facultad, porque también en Constitución, digamos, viene habiendo problemas distintos, pero problemas al fin, digamos, cada vez que llueve se inunda, cuando no llueve se inunda porque se rompe el tanque de agua, problemas que hacen a una terminación defectuosa del edificio de allá, ¿no? Pero bueno, a Socio la intentaron en medio de apartheid hasta último momento, ahora parece que ya tendríamos fecha confirmada de mudanza. Pero bueno, lo que yo les digo es un compromiso de palabra, de una gestión que de palabra no tiene mucho. Mañana por la mañana, a las 10 de la mañana, vamos a hacer la recorrida, les vamos a pedir que ellos firmen, ahora si quieren pueden ustedes entrar al Facebook del Centro Estudiantes, Sexo UBA, ahí pusimos punto las cosas que se comprometió la gestión a realizar, digamos, los pedidos que le estábamos haciendo. Esperaremos que mañana lo firmen y por la tarde-noche vamos a tener una nueva asamblea para resolver cómo seguir. Lo que demuestra, digamos, un balance o una conclusión rápida es que estamos tratando con muchachos que tienen un nivel de desprecio hacia el movimiento estudiantil, pese a que cobran religiosamente sus sueldos. Nuestro decano cobra 50, 60 mil pesos por ser el que gobierna esa facultad, con un nivel de desprecio que tuvimos que tomar la facultad 2 días para que le quede más o menos claro que no queremos que nos vuele la cabeza un ventilador, digamos. Bueno, siempre se cuestiona a los centros estudiantes más combativos como este caso, ¿no? Que siempre se llega a la instancia de la toma, ¿no? Como si no hubiera previamente instancias de negociación que son desoídas, pero en última instancia lo que termina, digamos, de alguna forma imponiendo la solución es estas medidas de fuerza extremas, si se quiere. Respecto de eso, yo una vez le escuché decir algo en una entrevista que le estaba haciendo Feynman, muy piola, a Santiago Gándara, que es profesor de comunicación en la UBA, y decía, bueno, para decir, si se quiere, la cámara siempre llega a la última toma de la cuestión, ¿no? A la última foto. Cuando vos presentás un petitorio para que hagan refacciones, no va una cámara a decir, van recién cuando vos llegás a una medida extrema. Entonces, todas las instancias anteriores que no tienen una cobertura mediática, si se quiere, digo, porque esto es un escándalo mediático, para nosotros es algo que lamentablemente ocurre, ¿me entendés? Porque no se puede estudiar en condiciones dignas. Ahora, bueno, pero acá fue tal cual lo que vos decís, de lo dicho de Gándara. Nosotros presentamos un petitorio de firmas donde se reclamaban arreglos de emergencia para la sede y la mudanza en condiciones con el comedor, con la biblioteca a Constitución. Casi 2.000 firmas juntamos y lo presentamos en el Consejo Directivo junto con la gremial docente y la gremial no docente, ¿no? Lo que hace un reclamo también casi del completo de la comunidad académica, porque la gremial docente lo apoya, el centro de estudiantes como representación de los estudiantes, digamos, lo apoya, y los no docentes también, los únicos que estarían por fuera sería la gestión de la facultad, no de la facultad. Lo presentamos en el Consejo Directivo, esas 2.000 firmas, nos movilizamos, hemos ido al rectorado incluso, porque muchas veces lo que alegan ellos, pasándose la pelota, es que es un problema de fondos, pese a que cobran 50 lucas de salario mensuales, que es un problema de fondos y que la culpa es del rectorado. Entonces le decimos, bueno, genial, vamos a movilizarnos al rectorado, y al rectorado también. Y cuando nos movilizamos, ya que nos dejan de garpe y ellos no se mueven tampoco. No, y además, es una red que encabece... vamos al rectorado, pero lo queremos al decano adelante de la columna, claro, encabezando la columna. ¿No? Nos encantaría. ¿Qué decías, no, Colo? ¿Una red de complicidades? No, una red de que lo que está detrás de esto, digamos, ¿por qué ese desprecio? ¿Por qué esa desidia? Y porque hoy en día la UBA está gobernada, acá nos toca un decano kirchnerista, en otras facultades hay radicales, incluso el PRO está metido en lo que es la repartija de dinero que genera la UBA. Hace un poquito, hace 15 días, salió una nota bastante, era impactante, creo que salió en La Nación primero, pero después la empezaron a replicar varios medios sobre corrupción en la UBA. Entonces estaba metida de Débora Giorgi hasta Jacobiti, que es el dirigente este de la Franja Morada, que ha acuchillado en un momento a un estudiante cuando hubo un proceso por la democratización en económicas hace mucho tiempo. El actual secretario de Hacienda de la universidad, más precisamente. Exacto, ministro de Economía, que maneja la finanza de la Universidad de Buenos Aires. Exacto. Bueno, salió una denuncia donde mostraban que hacían licitaciones truchas, hacían empresas truchas, entonces la UBA después licitaba y le daba convenios por bastante plata a empresas truchas de ellos mismos, y estaban metidos esos funcionarios del gobierno kirchnerista, radical, que se reparten la UBA. Entonces vos tenés hoy en día una universidad que podría tener una potencialidad terrible, podrías tener a la Facultad de Medicina pensando los problemas de, no sé, de generar medicamentos genéricos, y la tenés generando mano de obra barata para la Roche. Podrías tener la Facultad de Arquitectura pensando el problema de la vivienda, que es muy acuciante en la capital federal, lo vimos con el Indoamericano, o hace poco lo vimos a Bernie con las topadoras en el barrio Papa Francisco, y sin embargo los tenés sacando arquitectos que hacen las megatorres de Puerto Madero, de Recoleta. Bueno, lo que está detrás de toda esta pelea, de la discusión que muchas veces nosotros hacemos por la democratización, porque la forma que tienen de mantenerse como se mantienen, o de poner un vicerrector que era de los servicios de inteligencia como Moravia de Richarte, es amparándose en esos mecanismos antidemocráticos, y todo eso es para poner a la Universidad de Buenos Aires pública en función de determinados intereses, que no suelen ser lo de los trabajadores, que no suelen ser de los sectores populares. Entonces, la discusión que está de fondo, más allá, digamos, para salir solo del ventilador, ¿no? Y que demuestra, claro, es esa, claramente. Universidad, ¿para quién? Básicamente. Claro, al servicio de qué intereses, desde ya. Exactamente. Nico, gracias por haber estado acá. Te mandamos un abrazo grande. Esperemos que la recorrida y la medida que están llevando adelante tengan un correlato en que se empiecen a solucionar los quilombos que a sociales la asedian hace rato. Pero bueno, esperemos que pueda resultar. Loco, la verdad es que no está bueno tener que llegar a estas instancias. Es divertido tomar la facultad, pero no está bueno. O sea, no tiene que ser esta la forma. Y los que te dicen tenés que buscar otra forma de reclamar, en realidad lo que le tenés que decir es tienen que buscar otra forma de solucionar realmente los problemas que tiene la universidad pública. Desde ya, ¿no? Y esta es tan solo una de las formas, de las tiendas que hemos tomado constantemente. Solo que esta se hace más visible porque es una medida de fuerza, pero hemos hecho muchas formas antes. Exactamente. Colo, te agradezco y bueno, que sigan bien, y saludos a todos los compañeros que están aguantando ahí. Dale, un abrazo para todos. Gracias por difundir esto. Dale, un abrazo. Pasaba Nicolás Vigarelli, presidente del Centro de Estudiantes de Sociales. Nos estamos yendo ya mismo a una tanda porque son las 22:50 y es muy tarde. Y una cosa, no podemos prometer qué es lo que viene, eso seguro. Madre, se cayó la pauta del arzobispado y todavía no llega la pauta oficial. Che.

digamos, Bilardo en lugar de Isabela se tiraba del avión, según... Claramente, claramente. Sobre todo cuando tenés una defensa que tira la chique en el minuto 113, ¿no? Si Bilardo pierde un mundial por una estrategia menotista, se pega un tiro, ya sabemos dónde. Pero bueno, estamos aquí por desarrollar nuestro bloque de noticias. ¿Podemos recordar otra vez las vías de comunicación? Bloque de noticias. Una vez y las más, vías de comunicación. Porque sí, recién nos querían llamar, pero no sabían, me dijeron por WhatsApp. Nos pueden llamar al 4912-1408. 4912-1408. Y también pueden comunicarse en las redes sociales. En el Twitter, que es @sobredosisppt. Queremos llegar a los 850.000 o 900.000 seguidores en la próxima semana. Así que, por favor, háganos el favor de seguirnos. @sobredosisppt. Y si no, se pueden comunicar también por el Facebook. Que ahí ya tienen que poner me gusta. No se pueden comunicar tanto. Pueden escribir, pueden decir... che, ¿por qué no pasan este tema de Metallica? Y te vamos a decir... pero paso Metallica, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me pasa Bon Jovi? Capaz que sí. Capaz que te lo pienso. Capaz que lo pasamos. Pero bueno, el Facebook es Sobredosis de PPT, con la preposición de en el medio. Y bueno, básicamente ahí vamos donde a... depositan sus insultos. Exactamente, podemos desarrollar nuestro bloque de noticias en paz sin que nadie nos... Como nos anuncia la cortina, ¿no? Exactamente, bueno, la primera noticia que se me viene a la cabeza es que Boca sigue empatando 0-0 de local ante Cerro Porteño por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Podría decir Copa Nissan Sudamericana. Yo le dije a Leonel que era mejor, digamos, le iba a pasar mejor acá que en la cancha, pero bueno, me desoyó. Evidentemente, claro, exactamente. Y la primera noticia que tenemos remite a la desaparición de un pibe que hace lamentablemente... Nos de alguna manera nos genera una reminiscencia con un hecho que está muy fresco y que es muy cercano, ¿no? Estamos hablando de Franco Casco, que es un pibe, un albañil de Florencio Varela, y que desapareció en Rosario, donde fue a visitar a la familia en el barrio Empalme Graneros. Parece que fue detenido por la CANA y todavía está, permanece desaparecido. Ya hace de esto 22 días, o sea, casi un mes. Y bueno, digamos, está la familia presionando. Primero tuvo que presionar para que la comisaría brinde datos sobre el paradero de Franco. Hubo muchos, bueno, como las maniobras que se acostumbran a hacer este tipo de casos de ocultamiento del libro de entradas, que primero, digamos, le soplaban de alguna forma verbalmente los datos de él, que coincidían. Después apareció un libro, pero con datos modificados, como que Franco tiene 22 años cuando es menor de edad. Bueno, como acostumbra hacer la policía, no es propiedad exclusiva esto de la bonaerense o de la metropolitana o de la federal. Claro, precisamente idéntico, prácticamente, justamente lo estábamos hablando al caso de Luciano Arruga, que nos agrega Gabriel Campana, que yo me olvido a veces que cuando habla el operador no se escucha. Estoy acostumbrado a escuchar radios que en las cuales cuando habla el operador sí se escucha, y me gusta, entonces me gusta que el operador participe y aporte. Claro, es muy parecido, muy similar al caso de Luciano Arruga. Ahora parece que a la familia les proveyeron unas fotos en las cuales aparece Franco desfigurado. Les mostraron fotos en las cuales Franco aparece cagado a palos, básicamente. Y el pibe... Ahora, la cuestión es, ¿lo cagaron a palos? ¿Lo mataron? ¿Por qué no aparece? Es la pregunta. ¿Se ahorcó? ¿Se suicidó, como suele pasar en los calabozos? Hay datos certeros de que Franco estuvo en esa comisaría, que es la comisaría séptima. La comisaría séptima, que tiene un prontuario bastante bastante interesante, ¿no? Acá en Rosario, ya desde 2002, el que era su comisario en aquel momento, Hugo Fornero, estuvo involucrado en un caso del asesinato de una chica trabajadora sexual que, por no querer colaborar con esta división moralidad pública, ¿no? Que bueno, finalmente fue disuelta, que lo único que hacía era cobrarle coimas, ¿no? A las chicas, una que se negó, bueno, en... Estamos hablando de Sandra Cabrera. Sandra Cabrera, así es. Bueno, este tipo de antecedentes tiene esta comisaría. Y bueno, ahora hay una serie de... Está ubicada en la calle Caferata al 300, cerca de la terminal de ómnibus de Rosario, por si alguien conoce por ahí. Y bueno, están habiendo movilizaciones de, en principio, de los familiares y de diversas organizaciones para que en base a esta presión que la comisaría empiece a brindar los datos para dar con el paradero de este muchacho menor de edad, que además de, o sea, fue detenido ilegalmente y todavía después de 20 o 22 días no se sabe. Es necesario ampliar el reclamo de la aparición con vida de Franco, ¿no? Sí, porque... importantísimo, porque la impunidad del poder político y policial, o sea, la impunidad del poder policial que es amparada por el poder político, no es algo que como sociedad tenemos que, y sobre todo los que estamos con los que provenimos de los sectores populares, que estamos con los sectores populares en la defensa de los derechos de los más vulnerables, debemos estar permanentemente cuestionando esta comisaría está vinculada con, digamos, no está sola, digamos, en general hay una red de narcotráfico, como bien sabemos, ¿no?, en Rosario, donde los jefes de la policía rosarina están involucrados, y nos imaginamos que muchas de las comisarías pertenecientes a la ciudad, incluyendo esta, están sospechadas de este tipo de prácticas. Así que, bueno, no, digamos, teniendo como referencia lo que le pasó a Luciano hace 6 años y de lo que nos centramos recién ahora, bueno, esperemos que no sea el caso y que lo antes posible aparezca con vida Franco Casco. Exactamente. En otro orden de cosas, le dieron cadena perpetua a una mujer quechua. ¿Cuál es? Dirán, bueno, es un caso policial más. No, el dato de color, si se quiere, el agravante, pero el agravante hacia la condena, es que la mujer habla quechua, no habla castellano, y no entendía por qué la estaban metiendo en cana, por qué la estaban condenando. La acusan de haber matado al marido. O sea, ¿no? Entiendo que no se pudo defender. No sabe hablar, no sabe qué le estaban diciendo y no sabe hablar castellano. Imagínate que estés en esa situación de desprotección. O sea, estuvo 3 años presa, esperando una sentencia con su hijo, y ahora, digamos... Finalmente la condena. La condena y la... ¿cómo se llama? A cadena perpetua. Le dan cadena perpetua y... la verdad es que estoy buscando bien el juzgado, que fue en un juzgado de Quilmes, ¿no? Aquí. Bueno, fue condenada a cadena perpetua, se dice, ¿no?, que el marido la golpeaba y en un acto de defensa lo mató. Acá está, el tribunal oral. Tribunal oral en lo criminal número 1 de Quilmes condenó a Reina Maraz Bejerano, de nacionalidad boliviana, por el asesinato de su pareja en noviembre de 2010 en Florencio Varela. Mirá qué dato este tribunal está integrado por las juezas mujeres, ellas, Silvia Chemendi, Marcela Vicio y Florencia Gutiérrez. Qué paradójico, ¿no? Lindo, ¿no? Hermoso. Podemos pensar que este acto fue durante el juicio por jueces oral, hombres, no, mujeres. Durante el juicio oral, la mujer fue asistida por una intérprete, ya que no comprende el castellano. El primer año estuvo detenida sin entender el proceso. Había argumentado que recibía maltrato de la víctima. Sin embargo, los magistrados, dice el diario Clarín, los magistrados, o sea, acá omite decir que... los nombres. Las mujeres, no, que son mujeres, diría las. Sí. ¿No? ¿Cómo se llama? Sin embargo, la encontraron culpable. Le dictaron prisión perpetua. Reina Maraz es el nombre de esta inmigrante boliviana que está acusada de asesinar a su esposo, quien la sometía desde los 17 años a todo tipo de vejaciones y maltratos. Bueno, la reacción a estos tratos, lamentablemente, fue de tipo extrema, pero no sirvió como atenuante para una condena completamente, como siempre decimos, ¿no? Estas condenas de tipo clasista, ¿no? Que, digamos, exactamente, de poder. Y en días de exacerbación, ¿no?, de la xenofobia y ese tipo de cosas, bueno, tenemos este tipo de situaciones. Como no está vigente el Código Procesal Civil actualmente, Código Procesal Penal, no la pueden deportar. Porque si no estaría presa. Sí, si no estarían llevándose la presa a otro país. Al suyo, bueno. No me extrañaría que Bernie salga a decir ahora que ocupa, vienen a robarle el lugar a nuestros presos. Sí. ¿No? No me extrañaría ni un poquito. Pero bueno, esperemos que se. No sé la verdad de cuál es la situación judicial, pero esperemos que esto genere algún tipo de movilización y que se pueda apelar esa sentencia. Esperemos. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Una persona que no está en condiciones de defenderse, no tenga derecho. O sea, cuando se habla del derecho a un juicio justo, acá no cuenta ni un poquito, no existe, ¿no? Me hace acordar de la película Expreso de Medianoche, ¿no? Cuando el tipo en Turquía, ¿no?, lo acusan, tipo, nunca sabe qué es lo que... Exactamente, y ni hablar de la cuestión que tiene que ver con que con no contemplar la situación de violencia de género. Además, ¿no? Además. El agravante de la violencia de género. Por último, presentan denuncia y piden la inmediata investigación del represor Miguel Echecolás. Esto, yo no sé, no estuve... Digamos, no entiendo por qué están investigando a Echecolás. Digo, no sé la dimensión mediática que cobró esto, pero digo, es tenebroso lo que pasó, ¿no? La verdad es que... Asusta realalmente. ¿Viste cuando decís, estos tipos ya no tienen poder? Y de repente decís, este tipo tiene el poder de hacerme pegar un cagazo bárbaro, ¿no? Un mensaje, realmente lo que se dice, un mensaje a la sociedad en su conjunto, principalmente a los jueces y a la gente que está involucrada activamente en el periodo de justicia contra los actos de ilegales, ¿no?, que cometieron en la época de la dictadura la mano derecha de Ramón Camps los años de plomo. Recordemos el antecedente, ¿no?, y por lo que se está hablando, ¿no?, de Jorge Julio López, que cuando estaba yendo a escuchar la sentencia contra este mismo personaje nefasto, Miguel Echecolás, contra quien él había testiguado, yendo a esta audiencia, bueno, fue desaparecido y permanece hasta el día de hoy. Esto estamos hablando del año 2008, ¿no? Sí. Desapareció hace 2006. 18 de septiembre del 2006. 8 años hace que está desaparecido Julio, sigue, pero bueno. Sigue estando desaparecido. Y en ocasión de otra vez, una audiencia en la que se presenta este personaje, repetimos, nefasto y tenebroso y macabro, Miguel Echecolás, mientras le están leyendo los alegatos, el tipo, digamos, en toda la audiencia estuvo con un papelito escrito en la mano que, en cuanto lo detectaron los distintos fotógrafos y camarógrafos, empezaron el medio InfoJus. Sí, que eso todavía se está investigando, no se sabe bien lo que pasó, pero lo que se puede deducir en base a esas fotos y imágenes que se tomaron, él tenía un papelito que en el que de un lado decía, se veía claramente, decía Jorge Julio López, y del otro lado no se veía bien, pero en principio decía secuestro. Y estuvo, secuestrar. Sí. Ahora, uno digo, yo creo que no hago bien en ser ingenuo y pensar por un momento que al tipo se le cae un mínimo de humanidad y aporta algún dato a la no investigación sobre o que abra otra línea de investigación sobre la desaparición de Jorge Julio López. La verdad no puedo pensar en ese mínimo de humanidad de parte de Echecolás, pero a la vez digo, bueno, ojalá que no sé, no, me resulta muy raro. Que tenga un final, digamos. Como... No sé, que sirva por lo menos para decir, estará... Se supone que hay gente que... Estará queriendo aportar algo, o servirá para aportar algo lo que el tipo está haciendo, más allá de que no sea su intención. Sí, digamos, no lo puedo esperar de un tipo que en la vuelta a la democracia, amparado por medios de comunicación nefasto y por comunicadores nefastos, se rió de un tipo al cual había torturado en la cara, ¿no? Recordemos cuando en el programa de Mariano Grondona el tipo se rió de Alfredo Bravo, que era un dirigente del Partido Socialista al cual él la había torturado. Sí, que después, no sé si en ese mismo se programa... Se le rió en la cara de la tortura. Y tuvo un preinfarto, ¿no? Alfredo Bravo ese mismo día, tuvo un episodio bastante... Pero el tipo se le rió en la cara, como Alfredo Bravo contando un problema de salud, creo que en los pies, y el tipo diciéndole, no le sirvió el tratamiento que le hicimos. Sí, sí, sí. ¿No? Digo, son cínicos que al día de hoy siguen reivindicando lo que pasó y ni siquiera tienen el decoro de alguna forma de tener un perfil un poco más bajo. Un poco más bajo en función también de su propia reputación, porque hasta actualmente está absolutamente destruida esa reputación. Entonces no se entiende muy bien. Pero bueno, se supone que hay todavía en la fuerza una cantidad importante de oficiales y bueno. Comisarios, en general, gente que trabaja en la policía, que persiste desde la dictadura hoy, sigue trabajando y digamos, exacto, mantienen grupos de tareas, ¿no? Que después son los que hacen lo que hacen con, por ejemplo, Jorge Julio López. Así que bueno, realmente esperemos que esto se investigue, qué es lo que quiso decir el Chocolás, que se llegue a algo y que obviamente... Sí, por lo pronto el colectivo de Derechos Humanos Justicia Ya de La Plata ya presentó la denuncia ante el Juzgado Federal número 1. ¿Para qué? Esperamos que el juez Ciulu y ante la unidad fiscal interviniente en la causa de López activen, sí, que no se caigan en la investigación, que no cajoneen nada, porque para... No, realmente es muy grave esto. Sí, y es sería una falta de respeto a organismos que vienen laburando y luchando hace mucho tiempo para descubrir todo lo que pasó, para saber todo lo que pasó durante los años de la represión. Nosotros vamos cerrando este simpático bloque de noticias. Nos vamos a... No sé si qué tenemos, un tema, ¿no? Vamos a escuchar un temita agradable. Después creo que hay una tandita y... Albi Nacho Rubin, el galán de La Paternal. De mí no hablo. Fue el pelotudo que puso esto. Yo, acá presente. Es un tema, es un cover de los... Hacen Albi, Nacho y Rubin un cover, un disco de covers versionado de los Magnetic Fields, en castellano obviamente. Así que un lindo, simpático tema. Vamos a escucharlo y después volvemos. Ir a pasear. Creo que te casarás con Leo, pero es Blas al que siempre besas. Yo soy un tonto, es verdad, pero ya amanecerá y cuando salga el sol verás que yo soy el galán de La Paternal. Tengo un Renault y vos querés ir a pasear. Es lindo y vos también. Mi auto es feo, pero yo ya lo sé. Creo que nunca te voy a conquistar, pero si brilla el sol, los tipos del galpón no tienen chance. Yo sé que el profe Vena te hace sentir tan plena, pero si el viento sopla, vos volás como una nena. Luis es tu confidente, lo nuestro es diferente. Pues bien, este secreto es para vos. Yo soy el garrón de la paternal, pero tengo un Renault y vos querés ir a pasear. Quieres ir a pasear, quieres ir a pasear. Kinevia, lencería, bebedinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxer de mujer, corpiños deportivos, nevia@gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368 a metro del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medioutlet.com.ar 4523-1175. Por una drogadicción responsable, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recomienda: cuando fumes pasta base con lata, te conviene untar la misma con aceite de oliva antes de quemarla. Así se lubrica la zona y se previene la tos. Además le aporta un delicioso sabor tanto a la porquería que está fumando como al humo que emana y que invade las narices de quienes viajan con vos en el furgón del tren. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en todo estás vos. Bien, seguimos sobre dosis de PPT a las 23:18 horas de este jueves 30 de octubre de 2012, como indica nuestro reloj aquí en Radio Sur. Y bueno, ¿Quién no quisiera tener 2 años menos? Exactamente. Pero así estamos, con un reloj que atrasa 2 años, así que Maradona está cumpliendo 52 y nosotros estamos... Yo tengo 28. Claro, exactamente, yo estaría cumpliendo 25 en febrero. Pero bueno, y nosotros estamos en realidad intentando desenmarañar un tema que estuvo en la semana muy latente, aunque en realidad no se le dio el tratamiento mediático que podría haber generado. Convengamos que a nivel mediático este tipo de cuestiones lo que se puede llegar a abordar es más bien desde el lado de esa dicotomía corpo versus corpo, oposición. Sí, pero entre paréntesis, oposición de derecha versus gobierno, y se diluyen esas cuestiones chicaneras que no abordan las cuestiones, digamos, las cuestiones de fondo. Pero no se le dio el tratamiento mediático de que se le podría haber dado justamente el tratamiento de otras leyes. Estamos hablando de... No generó la controversia social que podría haber generado, que pudo haber generado, qué sé yo, la ley de medios o la ley de matrimonio igualitario. Por ejemplo. Estamos hablando de la ley de hidrocarburos que se sancionó recientemente, ayer a la madrugada. No, claro, no parece que la oposición o que los medios opositores estén muy enojados con la ley de hidrocarburos que se sancionó con, digamos, justamente la mayor esa casi mayoría automática que tiene esa mayoría automática, claramente. Y a veces vos decís, bueno, muchos del kirchnerismo que tendrían o podrían haber, o uno se imaginaría que tendrían que haber votado en contra, y muchos de esa oposición de derecha mediática que tendrían que haber estado a favor y sin embargo se opusieron. Bueno, una cuestión bastante difícil de entender. Pero nosotros vamos a estar en comunicación, estamos de hecho en comunicación con alguien que nos va a poder explicar un poco más, porque nosotros la verdad no somos especialistas, pero nos va a poder explicar muchísimo más. Estamos hablando con Diego Dirricio del Observatorio Petrolero Sur. Diego, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenido a Sobredosis de PPT, acá Radio Sur. Y bueno, gracias por estar acá. No sé si lo que veníamos como introduciendo está dentro de lo correcto. Sí, yo digamos un poco, mira, me quedé viendo hasta ayer hasta tarde el tratamiento. Fue a las 2 de la mañana que se cerró el debate en diputados. Y fue bien distinto a lo que fue la nacionalización de parcial, o la estatización parcial de YPF, ¿no? Y ahí sí, digamos, hubo un tratamiento completamente distinto a lo que fue la ley de hidrocarburos de ayer. Se cerró el tema, habló Di Tullio a lo último, haciendo una defensa férrea del proyecto hidrocarburífero, y taza a taza, todo el mundo a su casa, ¿no? Digamos, cuando hace un par de años, tanto afuera como dentro del Congreso, era otro ambiente, otra celebración. Pero incluso dentro de las filas del kirchnerismo esto costaba explicar y costaba justificar el discurso progresista. Yo, Diego, no sé si nos podrás exponer así lo más esquemáticamente posible, como para entender un poco en qué consiste esta ley de hidrocarburos y qué es lo que se pone en juego con esta ley. Por un lado, lo que hace es lleva estatus de ley, beneficios que venían dando vuelta en tanto en contratos como en decretos, principalmente los que se habían firmado en base a YPF Chevron, al acuerdo YPF Chevron. Hubo ahí dos decretos de estímulo, digamos, de promoción, que lo que hacía era llevar a precio internacional parte de la extracción de hidrocarburos, permitir la libre disponibilidad de utilidades y también la exportación, entre otros beneficios. Ahora lo lleva dentro del plano legislativo, ¿no? Dentro del plano de la ley de hidrocarburos. Y por otro lado, lo que hace es blanquear, o si quiere sincerar, ciertas prácticas que venían ocurriendo dentro de la industria, pero que no tenían un marco acorde, ¿no? Entonces, por ejemplo, se introduce la concesión de área no convencional, se extienden los plazos, y uno de los puntos más cruciales es que la posibilidad de entregar prórrogas infinitas, digamos. O sea, los plazos que se manejan son de cuánto, entre el periodo efectivo más las prórrogas, por lo menos de 30, 35 años, ¿no? Depende. Y para convencionales, sí. Para hidrocarburos convencionales, 25 más 10, plazo básico 25, 10 de prórroga, y así puede seguir. Para no convencionales es 35 más 10, y para offshore, para costas afuera, es de 30 más 10. Entonces, lo que estamos también discutiendo es un marco jurídico que reglamenta por lo menos la explotación de hidrocarburos de acá, en caso no convencional, es 45 años, pero también si se llegan a empezar a firmar contratos, digamos, en estos términos, cambiarlo va a ser muy difícil. Claro. Recordemos también lo que ha sido el juicio ante el CIADI por parte de Repsol, pero también Total, Wintershall, Pan American Energy habían iniciado juicios ante el CIADI cuando se especificaron tarifas después de la posdevaluación, digamos, después de la posconvertibilidad. Entonces, modificar cualquiera de estos beneficios que va a tener el sector privado va a ser muy difícil en un mediano y largo plazo. Entonces, lo que está en juego básicamente es una cuestión de soberanía, o sea, de decisión sobre la política hidrocarburífera, política que es el 90% de nuestra matriz energética, y al mismo tiempo son los beneficios, ¿no? Digamos, en ese sentido, uno de los puntos que se vio como gran faltante y como uno de los puntos que también va a entrar dentro de disputa es la cuestión ambiental, que esta ley lo que hace es anunciar que se va hacia una homogeneización, hacia una uniformización del marco jurídico en materia ambiental, cuando es una de las demandas centrales por parte de una importante cantidad de gente que se está movilizando, que está articulando para frenar en particular la cuestión del fracking, pero también están con otros inconvenientes, también con la industria convencional, ¿no? No es solamente la no convencional. Es como que de alguna manera, o sea, no sé en qué estado queda el tema de las cláusulas secretas del acuerdo con Chevron, pero da la sensación de que están legalizando todo lo que antes no podían decir. Exactamente, digamos, la cuestión, por ejemplo, de la cuestión secreta, digamos, de los contratos entre los privados va a seguir existiendo. En ese sentido, YPF siempre juega un rol ambiguo. Ayer Tulio cerraba con YPF, la empresa de bandera, pero al mismo tiempo es una sociedad anónima donde no hay ningún tipo de control por parte del Estado, por parte de la población en general, y donde acceder a los contratos que se firmó con Chevron, pero también se ha firmado con Dow Petroquímica o con Petronas o el que firme el día de mañana, tampoco se va a poder acceder, digamos. Entonces, en ese sentido, siempre queda en el limbo, digamos, de qué es lo que está quedando, qué es lo que está regalando y quién, en última instancia, va a ser el responsable de cualquier tipo de accionar. Pero acá hay como, vos más o menos lo dejabas entrever, dos ejes, ¿no? Por un lado, el de la soberanía energética y, por otro lado, el tema de que, en este momento el gobierno está necesitado de inversiones extranjeras directas así de forma urgente, ¿no? Y de ahí es, este tipo de ley que, bueno, a medida de los intereses de estos, digámoslo de alguna forma, buitres que están esperando este tipo de situaciones como para aprovecharse, digamos. Hay un, digamos, en el caso esto, ¿no?, de las condiciones para la inversión, en comparación con lo que había antes y lo que hay ahora, ¿vos nos podés más o menos establecer una diferenciación? ¿En qué situación quedaríamos ahora con respecto a lo que había hasta hace poco? Bueno, lo que se fue es perdiendo, digamos, la posibilidad que se abrió con el primer movimiento del kirchnerismo en el 2012, ¿no? Digamos, sí. Que se va haciendo es perdiendo más margen de maniobra, digamos. Esta situación no es algo nuevo, es algo que un día nos vinimos a enterar, sino que desde el 98, que fue el punto máximo de extracción de petróleo, hasta el 2004, que fue el punto máximo de extracción de gas, la producción viene bajando, digamos. No es, digamos, esta ley que parece a las apuradas, que el gobierno justifica como no queda otra, bueno, digamos, no se puede esquivar, digamos, como algo novedoso, ¿no?, sino que es una situación histórica que ya se viene arrastrando hace mucho. Se puede decir que lo que es novedoso es la necesidad, ¿no?, de que se haga efectiva esta serie de beneficios para que vengan los capitales, ¿no?, a invertir. Sí, sí, sí, eso, digamos, que se refuerza cierto esquema que ya venía de antes, sí. Digamos, no es, digamos, es un paso más, ¿no?, es como de mayores ingredientes a una receta que ya se venía dando, digamos. Entonces, un poco lo preocupante es que se reafirma este camino y en un gobierno que por lo menos parece que en el 2015 vaya a haber un cambio, digamos. Hay que ver después un poco qué pasa, pero al mismo tiempo que tiene poco tiempo efectivo hasta tanto y en cuanto haya otro nuevo ejercicio. Entonces, en ese sentido, el cambio que es profundo, es un cambio que se va a dar en el largo plazo, se hace entre gallos y medianoche, con muy poca consulta y con una parte de la población bastante con fuerte oposición, digamos. Entonces, en este sentido, por lo menos para nosotros, lo que es la cuestión más general es que como que deja sentado ciertas reglas de juego que, bueno, que no se han dado, no se han abierto a la sociedad en general, a la movilización en general. Diego, estamos hablando con Diego Di Rizzio del Observatorio Petrolero Sur. Diego, yo te querría llevar a otro plano que tiene que ver con el tema de la inversión extranjera y el recurso hidrocarburífero, pero que me cuesta entender y trato de pensarlo desde otra óptica y no entiendo por qué no tengo la respuesta que me gustaría tener. se escucha mucho desde el discurso del kirchnerismo, sobre todo, hablar de la repatriación de científicos, de los avances industriales, tecnológicos. Sin embargo, yo me pregunto por qué YPF, como empresa argentina, no está en condiciones de garantizar por sí misma la exploración petrolífera y tiene que buscar firmar convenios con empresas extranjeras que tienen trayectoria de saqueo de recursos naturales en otros países, prontuario más que trayectoria, ¿no? ¿Por qué no se puede aprovechar 100% del recurso petrolífero e hidrocarburífero para que quede, digamos, en mano del país? Y se traen empresas extranjeras que buscan, porque la principal excusa es que en la Argentina no existe la capacidad tecnológica para hacer las exploraciones. ¿Eso es así? No sé si se entendió bien la pregunta. Sí, por un lado, con respecto a tu última pregunta, digamos, la capacidad tecnológica se compra, digamos, ¿no? Por ejemplo, si se quiere hacer fractura hidráulica, son empresas de servicios que ya estaban trabajando para YPF previamente, digamos. En ese sentido, es claro, hasta mismo desde agrupaciones cercanas al kirchnerismo, como Enrique Martínez, expresidente del INTI, donde él muy claramente decía, digamos, de que si hubiera una vocación en ese sentido, YPF podría llegar a, con ahorro interno, a hacer las inversiones. Por otro, lo que para nosotros es importante entender es que no, lo que no está en discusión es el status quo del consumo de energía, ¿no? En ese sentido no hay un debate real, digamos, de quién consume energía, cuánto está consumiendo energía y por qué hay que abastecer de la forma que hay que abastecer a todos los sectores, ¿no? En este sentido, si uno ve la torta energética, tanto la industria como el sector de transporte se están llevando arriba entre el 60 y el 70% del consumo energético. Entonces, si uno dice que la minería de gran porte, la mega minería, consume más energía que la provincia de Catamarca, esto en el rendimiento bajo la lumbrera, uno está viendo que también no es el problema de la lamparita domiciliaria, digamos. Estamos hablando de garantizar energía hacia otros sectores. Y en ese sentido, uno de los puntos centrales es que el escenario que se abre con los no convencionales, con la formación vaca muerta, no es un escenario de autoabastecimiento únicamente, sino es un escenario de exportación. YPF, en su plan quinquenal, presentado hace un par de años, lo decía muy claramente, el objetivo es convertir a la Argentina en un exportador neto de energía, a partir de la explotación de no convencionales. En este sentido, no se está pensando únicamente en explotar hidrocarburos para consumo interno, sino en generar divisas a partir de la exportación de hidrocarburos. Entonces, en este sentido, es otro tipo de proyecto y otro tipo de consigna. Por eso es engañoso para nosotros el discurso del gobierno y contradictorio con los documentos que está sacando desde sus mismas sus mismos organismos. Entonces, en ese sentido, hay un doble discurso que para nosotros es peligroso, por lo menos. Diego, para ir cerrando, te pregunto, al margen del proyecto de kirchnerismo, ¿se presentaron otros proyectos? ¿Cuál fue la recepción que tuvieron? ¿No se trataron directamente? ¿O cómo fue? O sea, digamos, ¿había alguien que tuviera una propuesta mejor? Hubo varios proyectos en Senado y creo entender que en Diputados el Partido Socialista también presentó un proyecto. En Senado, Pino Solanas presentó un proyecto y de nacionalización de los hidrocarburos y no sé bien los detalles, no conozco bien los detalles del Partido Socialista. En ese sentido, hay otros proyectos en danza y hay otros programas en danza. No es que también yo la escuchaba ayer a Di Tullio diciendo que no había propuestas alternativas, digamos. O sea, eso es una chicana que no es real, digamos. Sí, acá estoy viendo que el Frente de Izquierda presentó Exactamente, también el Frente de Izquierda presentó un proyecto. Pero difícilmente entonces, le fueran a dar claro, tratamiento. Sí, además ese es un proyecto que viene cerrado con los gobernadores, ¿no? De las provincias. Claro. Digamos, no es... cuando se dice que no hay otros proyectos, otras propuestas, por lo menos en este caso no es real. Está bien. Bueno, Diego, te agradecemos, vamos cerrando. Muchas gracias por haber estado acá en Radio Sur. La verdad es que era importantísimo adentrarse, porque vamos a estar conviviendo con estas empresas durante mucho tiempo acá en la Argentina, ¿no? Y la verdad es que de alguna manera, al margen de que que el fin de ciclo del kirchnerismo te empieza a mostrar que no era no, las políticas respecto de la de lo público y lo privado y de la soberanía, de los recursos naturales, de la soberanía no cambiaron demasiado. No, digamos, nosotros en ese sentido vemos más líneas, por lo menos en la cuestión energética, vemos más líneas de continuidad que de ruptura, ¿no? Claro. Y en ese sentido, por lo menos en energía, el principal cambio es este, ¿no? La asociación público-privado, que sea a través de YPF, en un contexto, si se quiere, más desfavorable para el acceso a la información, el control público y el control de... en la sociedad en general. Y en un contexto en el cual, digamos, el aumento de los servicios que brinda YPF es descarado, porque, digo, yo pasé de pagar 300 pesos de gas a pagar 1.800, y no debo ser el único caso, no debo ser un error de sistema. Digo, ahí es generalizado que los recursos energéticos están sufriendo un ajuste que es terrible y que va contra los bolsillos del pueblo, de los trabajadores, etcétera. Sí, exacto, digamos, y como la misma lógica de maximización de ganancias que se ve ahora con aumento de precios, digamos, combustibles aumentó 60% en este año, el gas también ha aumentado, el Estado Nacional ya no está en la capacidad financiera que estaba antes, entonces está empezando a reducir subsidios. Esta misma lógica de maximización de ganancias es lo que también se ve en territorio con el tema de achique de costos en materia ambiental y en materia de derechos indígenas, ¿no? O sea, no aplicar consulta por parte de los estados provinciales viene siendo una regla que es desde siempre, digamos, ¿no? No es algo nuevo, si se quiere. Ese es otro de los puntos que la verdad no le dimos, o sea, no le dimos el tratamiento necesario, pero podríamos estar hablando durante toda otra entrevista, ¿no? La vulneración constante de los pueblos originarios a costa de buscar justamente la ganancia capitalista. Exacto. Diego, muchas gracias por haber estado acá en Radio Sur, en Sobredosis de PPT. Te mandamos un abrazo, muchas gracias por atendernos y vamos a seguir en contacto para ver cómo sigue todo. Bueno, cuando quieran, ¿eh? Buenas noches. Buenas gracias. Noches. Un abrazo, Diego. Era Diego Dirricio del Observatorio Petrolero Sur. Volvemos, nos vamos ahora a escuchar un temita. ¿Qué tenemos? Tandita, una tandita. No tenemos temita, tenemos tandita. Igual después cuando volvemos íbamos a estar un poco más distendidos escuchando música y hablando de esos tipos de cuestiones. Para cerrar, avisarle a los oyentes por si no saben que bueno, ganó Boca. ¿Qué se le va a hacer? Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Los colores de América brillan en Radio Sur. En el 88.3 de tu dial. Con el pie izquierdo. Otras noticias son posibles. Todas las mañanas. Con el pie izquierdo. Anda. Las palabras flotan en el tiempo. Las ideas que miran al sur. ¿Qué sentido tiene la literatura en un mundo sin sentido? No hay más que dos respuestas. La primera, ningún sentido. La segunda es precisamente la que hoy no parece estar de moda. El sentido de la literatura es imaginarle un sentido al mundo y, por lo tanto, al escritor que la escribe. Abelardo Castillo, escritor argentino. Radio Sur. 88.3 MHz. Las voces libres que siembran senderos por el aire. 88.3. Nevia, lencería, bebedinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxer de mujer, corpiños deportivos. Nevia@gmail.com 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368 a metro del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medioutlet.com.ar 4523-1175. Sobredosis de PPT se enorgullecería de cualquier empresa o negocio que quisiera aportar a sostener económicamente el espacio. Sin importar el grado de explotación al que sometan a sus empleados o el irreparable daño que puedan generarle al medio ambiente. Bueno, seguimos. Esto sigue siendo, por ahora y hasta dentro de unos 20 minutos más o menos, Sobredosis de PPT, en su edición número 45, siendo jueves 30 de octubre, ¿no? Más o menos, por ahora. 23:42. Dentro de un ratito ya no más. Bueno, empezamos una nueva sección, ahora un poquito más distendidos. Después de hablar tanto de tanto criticar, tanto reclamar, ahora nos distendemos un poco. Vamos a escuchar un poquito de música, como solemos hacer habitualmente siempre en nuestros últimos bloques. Nuestros cierres, sí. Recordémosle a los oyentes que si nos quieren llamar, estamos en el 4912-1408. 4912-1408. Si quieren hablar con el cantante de Eterna Inocencia, no estaría siendo este número. Recordémosle a los oyentes, si llama a alguien que quiere hablar, le pedimos por favor a nuestro operador que... Sacaron nuevo disco de Eterna Inocencia, ¿no dicen? Y quiere todo el mundo el disco de Eterna Inocencia. Llaman a cualquier radio. O sea, vos levantás, pum, radio, che, hola, quiero hablar con el cantante de Eterna Inocencia. Le tenés justo enganché una radio evangelista y estaban anunciando la salida del disco de Eterna Inocencia. Así que, qué bajón. Creo que va a ser el disco del año. Y gracias a nosotros. Bueno, estábamos escuchando ahí como introducción a esta sección, un hermoso tema así, rockerito, bailable, de rhythm and blues. Estamos en los años, en mediados de los años 60, y bueno, vamos a dedicar nuestro informe de música de esta semana al gran Captain Beefheart y su banda mágica, Captain Beefheart and His Magic Band. Me sorprendiste con esto, porque la verdad es que yo no lo conocía. Sí, no es muy conocido, es medio músico de culto. Principalmente los años en donde se desarrolló pasó medio como desapercibido, principalmente por la propuesta, ¿no?, musical, que no era muy accesible. Más allá de que el tema que estamos escuchando es relativamente, o bastante agradable, hasta bailable, obviamente si te gusta el rock and roll, el rhythm and blues. Pero bueno, estamos ante un personaje, lo que se dice realmente, un personaje bastante singular, y que a medida de que vaya pasando este informe lo vamos a ir desentrañando un poco. Captain Beefheart, obviamente, es un nombre artístico de alguna forma, para que significa algo así como Capitán Corazón de Bife, ¿no? Una cosa medio como surrealista. Tal era, por lo menos poéticamente, la propuesta de esta banda. Captain Beefheart era Don Van Vliet, ¿no?, que en realidad nació bajo el nombre de Don Glenn Vliet. Bueno, después se hizo llamar Captain Beefheart. Bueno, es originario de Glendale, California, en una zona desértica, ¿no? Básicamente, ese es el digamos, la estética que siempre quiso transmitir este muchacho, a partir de hacer una revisión del blues y el rhythm and blues más clásico, negro, americano, pero con una vuelta de tuerca bastante interesante, que lo que estamos escuchando todavía no se llega a traslucir todavía. El tema que escuchamos es un tema de Bo Diddley, un grosso del blues negro de los años 30, 40. Bueno, acá haciendo este tema Diddy Wadidi, que es el primer simple que grabó Captain Beefheart y su banda mágica. Banda mágica que ya existía y bueno, se ensambló este muchacho Don Van Bliet como Captain Beefheart, y de alguna forma se adueñó y pasó a ser su banda de apoyo, digamos, sus músicos eran los de la Magic Band. Así que estábamos escuchando esta versión un tanto particular de Diddy Wadidi de Bo Diddley a cargo de Captain Beefheart, y ahora nosotros vamos a escuchar lo que sería el primer tema de su primer disco. Vamos a escuchar, seguir escuchando Captain Beefheart and His Magic Band con Sure Enough and Yes I Do, de 1967. Bueno, siendo las 23:48, seguimos con Captain Beefheart. Captain Beefheart, sí, aprovechen esta oportunidad de escuchar y a ver si les pica el bichito y les da por investigar un poco más, porque son personajes interesantes que, bueno, yo creo que hoy en día no quedaron estas posibilidades de innovación. Digamos, estamos hablando del año 65, 66, fines de los 60, principios de los 70, donde el rock and roll en general estaba en un estado germinal y estaban las condiciones para la experimentación y, bueno, la creación de nuevos sonidos. Como bien podemos escuchar, y ya vamos por el tercer temita de este informe de Captain Beefheart, estamos ante un personaje bastante particular. Uno de los aspectos que lo hacen particular, por ejemplo, son las letras, ¿no? Letras surrealistas que inclusive son como inaprensibles para quien maneja el idioma inglés, ¿no? No se supone que, bueno, digamos, las letras transmiten imágenes, sonoridades, pero no hay un mensaje en términos semánticos que podamos decir esta canción habla de esto. Bueno, pero es un digamos, convive en una época con autores a los cuales se le reconoce una poética bastante interesante. Sí, sí, sí. Como sí. Dylan, como Cohen. Pero probablemente ¿no? son, probablemente los que vos mencionás son un poco más poetas, digamos, y manejan un mensaje un poco más comprensible de alguna forma. Acá hay cuestiones más crípticas, pero que digamos son juegos de palabras y jugar con la sonoridad de las palabras mismo en un idioma que para nosotros ajeno. Habíamos dicho el tema que había sonado del primer disco, que llama el primer disco de Captain Beefheart and His Magic Band, se llama Safe as Milk, algo así como inofensivo como la leche. Y el tema que había sonado era Sure Enough and Yes I Do, que no sabemos qué puede llegar a significar, pero suena lindo, ¿no? Sure Enough and Yes I Do. Bueno, vaya a saber qué quiso decir. Ese era el primer disco de Captain Beefheart, donde siguen explorando este rhythm and blues un tanto desértico. Podemos notar una banda tradicional de rock con guitarrista con slide y bueno, un cantante que a su vez toca instrumentos de viento como por ejemplo la armónica, el clarinete, y además Don Van Vliet, o sea Captain Beefheart, canta, y podemos observar un registro vocal podríamos decir casi único, no es muy común una voz de tipo, un registro de tipo barítono, ¿no? Es difícil de conseguir, lo que bueno le da una personalidad bastante particular, además que puede jugar con falsetes y cuestiones, y además una voz muy rasposa, bien blusera. Esto en los comienzos. Después este muchacho siempre tuvo una vocación de experimentar, y después de este temita que decíamos, Journey Fan, y eso hemos pegado otro llamado El Aguru, que pertenece a su tercer disco, se llama Throat Mask Replica, algo así como réplica de máscara de trucha, ¿no? Una cosa así, que tiene una tapa bastante bastante famosa, que es en un fondo tipo rojo, bordó, está él mismo, pero con un sombrero, pero en vez de ser la cara de él, es la cara de una trucha, ¿no? De un pescado. Muy colorida, muy simpática, muy surrealista esta tapa. Es un disco, Throat Mask Replica, un disco doble, en su momento, ¿no? 1:20 más o menos. Y musicalmente es una especie de como de cacofonía inexplicable, ¿no? Es como todos los músicos, escuchar una banda con cada uno de los músicos haciendo algo distinto, ¿no? Yendo cada uno para un lado distinto, ¿no? No hay una armonía, por lo menos convencional, lo que se puede decir en términos de musicalmente convencional. Y uno puede decir, bueno, son cinco tipos que sería lo más fácil, ¿no? Hacer que cinco o seis tipos se junten y haga cada uno lo suyo y después no. Según por lo menos lo que decía Captain Beefheart, que solamente tocaba instrumentos de viento, no tocaba guitarra, no tocaba piano, entonces tenía uno de los músicos que oficiaba como de traductor, ¿no? En cuanto a lo que él quería, en cuanto a la idea que él tenía y que quería plasmar, ¿no? Le decía al guitarrista, sin saber tocar la guitarra, yo quiero que hagas esto, esto y esto. Obviamente sin los conocimientos musicales. Sin conocimientos sobre los instrumentos, claro, específicos, que en algún punto son una base necesaria. Digamos, sí, pues, si por lo menos a la hora de vos decirle a alguien qué es lo que querés que haga, es como fundamental, ¿no? Claro, pero digo, es una base necesaria para el género que el tipo intenta llevar adelante. Digo, el rock difícilmente lo puede tocar con vientos nada más. Obviamente, no, ella conocimiento de música tenía, pero por lo menos dirigir una orquesta, digamos, sí, lo más fácil es desde el piano, desde la guitarra, habitualmente, claro, ¿no? Desde un instrumento como la armónica, un clarinete o ese tipo de cosas es tal vez un poco más difícil. Entonces hablamos de este disco Throat Mask Replica como una constante cacofonía muy difícil de digerir, y además 1:20, ¿no? Hay que escuchar 5 o 6 temas seguidos de este disco, claro, y bueno, es realmente complicado. Lo anecdótico es que, más allá de que Cap de Midifcar era medio como manipulador y generador de como de mitos, ¿no? En cuanto a las cuestiones que hacían a su banda, él decía que esta cacofonía incomprensible y caótica estaba, digamos que él en su cabeza tenía, era lo que él tenía en la cabeza, lo que vos terminás escuchando en el disco era lo que él quiso que escuches, o sea, la planificación dentro del delirio, ¿no? Hacía que no sea tan cacofónico, sino que sea la idea llevada a la práctica que él decía, cada nota que ustedes escuchan en el disco está en su lugar tal como yo lo tenía ideado. Y lo que resulta como particularidad de todo esto es que los músicos de su banda, que nunca fue, digamos, duraban 2 o 3 años y después iban renovando. Probablemente esta etapa fue la más estable y la más reconocida, por lo menos por sus fans. Los músicos de Captain Beefheart lo odiaban, realmente, y literalmente lo trataban de dictador nazi, porque para grabar este disco, ¿no?, que decíamos, un disco doble, se recluyeron en una especie de mansión aproximadamente un mes para grabar. Y bueno, algunos terminaron hasta inclusive con problemas emocionales por la exigencia que representa estar 14 horas por día tocando, ensayando, y con un loquito rompiéndote la cabeza, ¿no? Lo trataban literalmente de jerarca nazi, de alguna forma, por los tratos que les brindaban. De hecho, cuando se mostraron en público después de haber grabado el disco, estaban los músicos pálidos, más flacos, envejecidos. Se notaba que los había hecho laburar. Sí. Bueno, y de hecho esto es una constante con el correr de la trayectoria. De hecho, en esta época la banda era Captain Beefheart and His Magic Band, o sea, Captain Beefheart y su banda mágica. Después de este disco se pasó a llamar, en vez de su banda mágica, la banda mágica, como que en ese tironeo de la banda con Captain, bueno, logran cierta autonomía. El disco de Trout más réplica es de 1969, y para que, como dato de color, para que digamos, para captar más o menos la dimensión de lo que se trata esto, es el disco favorito de Matt Groening, ¿no?, el creador de Los Simpsons, que bueno, para los que nos gusta, digamos, es una especie de cabeza un tanto privilegiada, digamos, por las cosas que pudo llegar a plasmar en Los Simpsons. Y digo, este personaje que muchos de nosotros admiramos como creador de Los Simpsons, el disco favorito de él era Trout más réplica, que él mismo cuenta lo que le pasó, que es lo que le pasa a casi todos cuando escuchan esto, que es primero no entender nada y con el correr de las escuchas, bueno, ir adentrándose en un mundo realmente fascinante. Nosotros ahora vamos a escuchar un temita del disco siguiente, que se llama Lick My Decals Off, Baby, algo así como lamé mis calcos hasta que se despeguen, nena, una cosa así, pero delirante a más no poder. Vamos a escuchar un tema, y este disco todavía más o menos mantiene ese espíritu cacofónico y caótico del disco anterior, pero en un disco simple, digamos, no doble, un disco de 40 minutos, un poco más accesible. Vamos a escuchar I Love You Big Dummy de Captain Beefheart and His Magic Band. I don't breathe a lie. I love you, big dummy. I love you, big dummy. I love you, big dummy. Nobody has love. Love has nobody. I love you, big dummy. Breathe deep. Breathe high. Breathe life. Don't breathe a lie. I love you, big dummy. I love you, stupid dummy. I love you, you big dummy. I love you, you big dummy. I love you, big dummy. Love has nobody. Nobody has love. I love you, big dummy. I love you, big dummy. Nobody has love. Love has nobody. Breathe deep. Breathe high. I love you, big dummy. Quit asking why. I love you, big dummy. I love you, big dummy. Seguimos escuchando acá al maestro Captain Beefheart, acá en este momento es And The Magic Band, ya no es And His Magic Band, deja de ser propiedad de él para de alguna forma ser una banda. Estamos escuchando I'm Gonna Bugularize You Baby. No vamos a ni siquiera intentar traducir qué es lo que nos quiso decir con esto, pero ya acá abandonamos un poco su etapa más creativa. Habíamos hablado de Trout más réplica, disco que estaba producido por Frank Zappa. No lo mencioné eso. Un referente ineludible a la hora de hablar de este muchacho, de Don Van Vliet, Captain Beefheart, es Frank Zappa, porque bueno, maneja más o menos los mismos conceptos musicales, el free jazz, el blues, rhythm and blues. Frank Zappa probablemente un poco más el free jazz y la psicodelia. Pero bueno, de alguna forma la propuesta es romper con los esquemas convencionales y tradicionales del rock para darle una vuelta de tuerca un tanto compleja, pero bastante bastante original. Con Frank Zappa contribuyó Captain Beefheart cantando en un tema de un álbum de Frank Zappa y And the Mothers of Invention, el disco Hot Rats, Willie the Pimp, que nosotros lo teníamos ahí agendado, pero creo que no vamos a llegar a escucharlo. Y después hay un disco en el 75, Bongo Fury, que hacen un disco en vivo que hacen en colaboración ambos, Frank Zappa y Captain Beefheart. Acá, bueno, ya abandonamos un poquito esa etapa que decíamos, la más creativa y la más, de alguna forma, la más mutante o deforme, la más difícil de escuchar. Entramos a la etapa de la cual nos interesa de todos los rockeros, la etapa del reviente, de la decadencia. No, no. Suponemos que él decía que no se drogaba, ¿no? Entonces, en todo este juego que hacía de manipulación y desorientación, decía que las drogas no tenían nada que ver. Hasta el año 71 más o menos, Don Van Vliet lo veíamos un muchacho joven y gordo, grandote. Después, a partir de estos años 72, 73, se empieza a mostrar flaco, completamente, con muchos kilos de menos y como muy envejecido, como esos 20 kilos que habrá bajado lo hicieron envejecer unos 20 años. Todavía el disco que estamos, el tema que estamos escuchando de fondo, que era I'm Gonna Bugularize You Baby, todavía estaba gordo y más gordo todavía. Estamos en el año 1972 con un disco llamado Spotlight Kid, donde de alguna forma empiezan a bajar un poco los decibeles, manteniendo ese sonido blusero y oscuro y áspero, de alguna forma desértico, pero ya abandonando un poco estas cuestiones de deformes y como incomprensibles. Este camino de dos discos del año 72, como decíamos, de Spotlight Kid, de donde estamos escuchando el tema, y Clear Spot, de también del mismo año, deriva después en un periodo en 1974, donde sí, acá aparece flaco y de alguna forma envejecido, con dos discos donde ya directamente abandona esta propuesta que de la que veníamos describiendo de alguna forma, y lanza dos discos comerciales de alguna forma, Unconditionally Guaranteed, o sea, incondicionalmente garantizado, donde en la tapa está él con un puñado de dólares, como de alguna forma desafiando a los que lo asociaban a esa cosa anticomercial. Empieza a ser una especie de soft rock, algo completamente poco interesante, ¿no? Comercialmente fue un fracaso, artísticamente fue un fracaso, y eso le valió, bueno, tener que guardarse unos años, más allá de que él siempre estuvo relacionado al arte, porque además era pintor, pintaba, de hecho, cuando se retira en el año 82, directamente se dedica a la pintura, y aparentemente en un principio decían que era, bueno, un ladri que de alguna forma, para seguir metido en el mundo del arte, se hacía el pintor, pero después con el tiempo como que empezó a ser reconocido, inclusive lo comparaban con, no sé, con Pablo Picasso y con algunos pintores reconocidos. Para ir cerrando este informe, vamos a terminar escuchando un tema que sería un tema de su último disco. Él, después de este parate, después de estos discos comerciales, de alguna forma, en el año 78-79 vuelve y graba tres discos con una banda renovada, digamos, volviendo a los esquemas y a la estética y a la propuesta de los primeros discos. Vuelve a formar una Magic Band, pero con muchachos un poco más jóvenes, con los que graba tres discos realmente aceptables. En el 78 Shiny Beast, en el 80 Dog at the Radar Station, y en el 82 Ice Cream for Crow, de donde nosotros, para cerrar este informe, vamos a escuchar el tema que le da título al disco, como decíamos, Helados para Cuervo o algo así. De hecho, para este tema llegó a grabar un video, obviamente tocando en el desierto y con esas cuestiones que, bueno, MTV de alguna forma no lo censuró en su momento, año 82, cuando MTV pasaba lo que sea al aire, este tipo de cosas las dejaba de lado. Así que nosotros podemos decir que hemos cumplido con la presentación de uno de los músicos de culto más interesantes que dejó un legado interesante. Mientras se desarrolló como banda no tuvo demasiada repercusión, pero por ejemplo cuando empezó la movida del punk y del post-punk, fue de alguna forma rescatado. La semana pasada hablábamos de Nick Cave y su Birthday Party, bueno, uno de los músicos que de alguna forma retomó algunas cuestiones de esta propuesta estética fue Nick Cave, ¿no? Bueno, ellos, Sonic Youth, Magazine, bandas como, bueno, muchas bandas post-punk y after-punk que de alguna forma 10 o 15 años después de que se desarrollara estas cuestiones de fines de los 60 y principios de los 70, como que retomaron de alguna forma este sonido bastante bastante interesante, pero que de alguna forma quedó relegado a ese estatus de culto que, digamos, los grandes públicos no necesariamente tienen acceso. Así que nos vamos retirando con el último tema que Helado para Cuervos. La verdad que yo voy a inspeccionar mucho más porque lo que escuché me gustó bastante. Nos estamos reencontrando el jueves que viene a las 22, como siempre, en esto. Esperemos que con el plantel sobredosis completo. Sobredosis de PPT, esperemos que con el plantel completo. Pero bueno, no sabemos porque la semana que viene capaz que hay un partido por tele. Juega los Pumas, claro. La Dolfina. Juega la Leona, una boludez así, y alguno va a tener que faltar. Nos vamos, son las 00:09, así que ya es muy tarde. Vamos con Captain Beefcar. Ice Cream for Crow. Chau. It's so hot. Looks like you have three beaks, crow. The moon's so full. Why? Hand on a pumpkin. You know there's something. The moon was a stone's throw. Stop the show. I need to say hello to the crow. Light the fire, piano. The moon showed up and it started the show. Tonight there'll be ice cream. Ice cream for crow. Ice cream by night. Sun cream by day. Stable.